Para mí es un placer dar comienzo a este espacio que se llama el Bondi Musical, porque tenemos a una música, a una señorita que es percusionista de profesión. Ella se llama Patricia Fredes, es un gusto para mí porque además hay una amistad de muchos años acá. ¿Cómo te va, Patricia? Hola. Buen día. Bueno, muy contenta de estar acá con qué ustedes. Qué bueno, me encanta. Realmente, me porque encanta. Bueno, ustedes saben que los quiero mucho, nos conocemos hace un montón y bueno, gracias por invitarme. Qué bueno. Para mí es la primera vez que voy a entrevistar a una percusionista. ¿Ah? Mire usted. ¿Qué es la percusión para vos? Ah, perdón. Pensé que no, mire, no iba a participar, pero está también aquí en la mesa nuestra Ángeles, productora general, que es Ángeles Fredes. ¿Cómo le va, Ángeles? Discúlpeme, Angelita. Hola, ¿cómo están? Ahí le sacan el aire. Bueno. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Buen día a la audiencia. Me he tenido que colar en el estudio porque no me lo aguanté, porque este es un lujazo que nos damos, un placer. Gracias por aceptar la invitación también. Y bueno, nada, me metí, porque no me iba a aguantar afuera. Y una oportunidad para encontrarnos, porque hace como un montón que no nos vemos. Tal cual. Aclaramos que son Fredes. Son Fredes las dos. Una infancia compartida. Las primas. Mi prima a una hermana. A una cuadra de distancia a nuestras casas. Mire sí. Usted. Bueno, Patricia es de Rivadavia, igual que Angelita, ¿eh? Así que vale recalcar percusionista eso. Y algo muy también que de chiquita me choqueó, vibrafonista. Vibrafonista. Bueno, me choqueó, me quedé admirada la primera vez que vi ese instrumento y yo era chiquita, era más alto que yo ese instrumento. Mira vos. Bueno, ya vamos a hablar de eso porque la verdad que es muy interesante todo el tema de la percusión. Pero contanos, por favor, ¿qué te llevó a elegir esa carrera? Vos estudiaste en la Facultad de Música, ¿no? Sí, estudié, bueno, en la Escuela de Música, la Facultad de Artes de la Universidad Así Nacional es. De Cuyo. En realidad no voy a contar nada interesante, creo yo. Porque muchas veces yo digo, ¿yo por qué soy percusionista? Por casualidad, ¿qué iba pasando? Bueno, pero no es tan así. Claro, claro. A decir verdad, bueno, yo, oriunda de Rivadavia, no tuve de niño una formación académica, no sé que ni que existía una escuela de música, como por ahí algún niño de ciudad, de Mendoza y todas esas cosas, entonces, bueno, yo era en la escuela, siempre me gustó el piano. Ajá. Cuando tenía unos 7 años, un día le dije a mi mamá, voy a empezar a ir a piano desde la semana que viene. Y mi mamá dijo, bueno, cómo no, adelante. Bueno, entonces... Así fue. Y era la que, por ejemplo, en la escuela, todos quieren cantar algún tema y la que mete unos dedos en el piano. Así como algunos rascan la guitarra, yo cero guitarra, bueno, metí unos dedos en el piano y bueno... lo cual me dio mucha popularidad. Qué bueno, mirá vos. Ya en la secundaria. Mirá vos. Qué bueno. Claro, viste que todas quieren cantar. Y mi escuela, como tecladista, vos te vas a acordar, eran los cantarrock, los toco y canto. Claro. Claro, que no venían con letras y acordes. Yo no sabía armonía, no sabía nada, pero... Esas revistitas maravillosas... Nos abrieron la cabeza. Era lo más, ¿viste? Ahí teníamos el machete y decía, están todos los acordes, todo lo que uno quiere cantar y tocar. Claro. Así que bueno, finalizada la escuela secundaria, y como yo como música me destacaba en el deporte, es más, tío, aunque les causa gracia, tengo medallas. Tiene trofeo, ¿no? Porque jugué... profesionalmente, o sea, jugué en todas las categorías, por ejemplo, al vóley para Rivadavia. Ajá. Y ya, como se determinaron las categorías de vóley que habían en Rivadavia, empecé a jugar para las veteranas, para la Junín, como federada, estoy hablando. Vos, qué bien. No sabía eso. Claro, por eso, o sea, te cuento que como música yo siempre me destaqué en el vóley, sobre claro. todo. Era la capitana del equipo, todas esas cosas. Ah, ¿viste la enana? Claro. ¿Viste la enana del equipo? Que claro. Nunca yo hice un tanto, un gol, nada. Pero yo era la armadora del equipo, ¿qué? Todo. Mira vos. Entonces, bueno, para hacerla corta, llegó un momento y la música siempre estaba. Y en el vóley siempre se te dobla un dedo, siempre... Claro. Bueno, claro. Algo te pasa con... Y Bueno, ahí descubro la escuela de música y los que me están escuchando y son mendocinos van a recordar la hermosa casa de los de la familia Bombal. En la calle Lavalle. Calle Lavalle. Y bueno, y un día entré a ese hall, así como diciendo, a ver, bueno, ya finalizó la adolescencia, a ver qué hay acá. Y la verdad es que mi sensación en ese hall hermoso, digo porque por su arquitectura. Es hermosa esa casa, que está abandonada ahora. Que está cerrada. Abandonada, lamentablemente, sí. Que era, bueno, ahí en la calle Lavalle de Ciudad, funcionaba la escuela de música. Entonces yo ingresé a ese hall y el impacto emocional que me causó, que salía de muchas puertas el sonido de pianos, Sí, subir esa escalera hermosa de madera. Y yo dije, yo tengo que hacer algo acá. No sé qué, pero yo tengo que hacer algo. Y bueno, entonces hay un montón de carreras de música. Y es como que dije, a ver, ¿qué hay que yo, que me sentía vieja, porque tenía creo que 20 años, claro. No sé, que para muchos instrumentos sos viejo? Mirá, o por lo menos claro. Te tratan de viejo. Claro. Es la verdad. Sí, sí, los estudios académicos suelen suceder. Entonces, bueno, a 20 años, bueno, no. Viste, está todo mal. Claro, claro, claro. ¿Qué vamos a hacer? Que bueno. Y bueno, entonces dije, bueno. Y elegí dos carreras que después las terminé y todo, nunca las utilicé. No me digas. Que es profesora de música para escuelas. O sea, sí, di clase claro. En escuela primaria, secundaria, pero muy poco. Pero porque digo, bueno, si ya soy una señora muy mayor, tengo 20 años, bueno, no puedo tocar el violín. O con suerte toco el arroz con leche desafinado claro. Dentro de 2 años. Bueno, esas cuentas y es lo que te van diciendo y lo que muchas veces uno se lo cree y yo hoy digo que no hay que creérselo. Entonces, ¿qué sucedió? Yo iba siempre a conciertos de todo, de lo que viniera, porque mi madre, amante de la radio, en mi casa siempre la radio funcionaba a las 25 horas del día. Y yo doy fe que además, desde chiquita, o sea, yo llegué a la escuela, pum, casa de la tía, ahí, o sea, radio y mate para hacer la comida, para después de la comida. Entonces, en mi casa mi mamá decía, viene no sé qué, toca no sé quién, no sé dónde, estoy hablando Rivadavia, vamos. Y así, como por ejemplo la famosa banda de Rivadavia municipal que toca los domingos está. En la que todavía está sí. Me inicio yo dirigía todos los domingos atrás del director la banda con el niño rivadaviense siempre yo era del niño que está dirigiendo ahí, al lado del director claro. Ajá. Y por suerte mi mamá nunca me censuró. Menos mal, mira vos, bien. Así que dirigí muchísimos domingos la banda. Ya, de toda la niñez. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la música viene, yo creo, en mi casa estuvo siempre. Fueron buenos escuchadores de música, sobre todo mi mamá. Ajá. Y escuchábamos de todo. Y con mi mamá hasta sus últimos días y todo, yo podía hablar de música, pero de cualquier género, de todo. Y la cultura musical venía por la radio. Mirá, qué importante, ¿eh? Que es la radio. Totalmente. Aparte al vivir en un pueblo y decía, qué sé yo, vienen, no sé, los chalchaleros. Bueno, vamos, mi mamá decía, vamos que hay que ir a escuchar los chalchaleros. Mirá. Bueno, viene, no sé, lo que se les ocurra. Y entonces todos los conciertos, todo lo que había, y pensemos que, bueno, ahora hay un circuito más fluido de músicos. Exacto, exacto. Pero lo que había era como que, como al ser escuchadora de música ella, íbamos a todo. Todos los géneros musicales. Bueno. ¿Y a vos te llamaba la atención la percusión o no? No, bueno, una vez vuelvo a la escuela de música, que ahí había quedado, estaba hablando de eso, y con eso que te dicen, ay, bueno, pero ¿cuántos años tenés? Pero, y dicen, bueno, y fui a un concierto de percusión, de la que después fue mi profesora, Silvia Valente. Ajá. Y fue, dije, yo voy a hacer eso. No me importa nada, yo voy a hacer eso. O sea, algo instantáneo, no es que... Y lo que sí me inscribí en la carrera, yo ya había ingresado a la escuela de música, pero a otras carreras. Y hablé con ella y le dije que si ella veía... Una, que si me veía vieja, o no me veía muy viva, o sea, digamos, no me veía muchas aptitudes, que me lo dijera rápidamente y sin anestesia. Ah, bien, buena. Bueno, y le di con todo. Y por ejemplo, bueno, y ahí voy a contar el primer concierto que toqué fue en el hall de la Escuela de Música y toqué la marimba. Y fue antes de las vacaciones de invierno. Y tengamos en cuenta que las clases en la universidad empiezan en abril. Y yo toqué este concierto una sola horita, que es en julio. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y la marimba, que yo no tenía idea, ni en mi vida había visto una marimba, era porque yo como había ido a coros, tocaba el piano, tenía como rapidez en la lectura, y yo lo digo, realmente me daba lo mismo tocar un tambor que un piano que una marimba, porque en realidad no sabía tocar ninguno, pero a mí me daba lo mismo. Pero hiciste ese concierto. Entonces había un alumno aventajado que tocaba el vibráfono y dice, ay, no hay quien lo acompañe. Y me dice, ¿por qué no te venís a mi casa? Era un sábado. Y dice, y fíjate, porque me ponían así pentagramas. Y para mí era como tocar el piano, me ponían un palo en cada mano y lo que claro. Me ponían, el papel que ponía, yo lo tocaba. Claro, claro. Entonces dice, ¿por qué no te venís a la casa? Y mirá, que tengo la marimba ahí armada. Y hicimos como una prueba. Y me ponía invenciones de Bach. Y yo tocaba todo así como leer el diario. Claro. Y entonces me dice, ¿te animás a acompañar a este chico? Y qué sé yo, que él sí era un buen alumno. Y que actualmente es profesor en Salzburgo, en Austria. Mira vos. Fernando Elías. Bueno, y sí, le digo yo, porque lo mío, yo siempre digo, fue el valor. Claro. Y todo decía sí. Bueno. Yo ni sabía cómo me iba a ir, pero yo todo, sí, sí, no hay problema. Bueno, y así es como toqué con él una invención de Bach, o sea, vibrafón y marimba. En el hall de la Escuela de Música fue mi primer concierto como percusionista. Ajá. Mirá vos. Sí, Angelita. Y te quería preguntar si nos querés contar o contarle a la audiencia o explicar, tratar de describir qué sería una marimba o post-vibrofón también, para que los oyentes se imaginen y además lo identifiquen cuando lo vuelvan y lo vean. Claro. Bueno, la marimba, al igual que el vibráfono, el xilofón y el glockenspiel, son instrumentos de placas o teclados, pero que se tocan, en vez de tocar con los dedos como un piano, con palos, mazas. La marimba y el xilofón son de madera. El glockenspiel y el vibráfono son de metal. Bien. Y además el vibráfono tiene motor. O sea, tiene dos usos, una forma acústica o se puede usar enchufado porque tiene un motor que los que son guitarristas y conocen lo que es el guagua de la guitarra, el motor produce un efecto como el guagua de la guitarra. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, que son instrumentos de percusión, pero son teclados. O sea, tocamos notas. Y a su vez, el vibráfono y la marimba son más de tocar con cuatro palos y con seis. ¿Tres en cada mano? Sí. Seis. Sobre todo la marimba. digamos, los famosos del mundo actualmente, y las obras que le escriben, todo en general son para seis baquetas. Sobre todo eso, la marimba. En el vibráfono 4, y quien desarrolló más la técnica de cuatro baquetas fue Gary Barton. Porque el vibráfono aparece a principios del siglo XX como una imitación de la marimba, que es el instrumento primigenio. Y la marimba era de madera. Y se dice que es el instrumento hasta más antiguo, porque se han encontrado marimbas de piedra. Entonces, imagínense claro, de claro. qué época estamos hablando. Claro, claro. Entonces, claro. en realidad no es nada nuevo. Claro, sí, sí, sí. Hay una unión quizás por ahí entre lo que es el teclado, que es percusión también, ¿no? Exactamente. Y lo que es la percusión. Eso te llevó también, ¿no? Totalmente. A esa familiaridad. La mente, yo siempre digo como que he tenido mente como de tecladista. Claro, claro, claro. Sí, totalmente, claro. Porque por ahí actualmente con percusionistas, así colegas y todo, un pentagrama y muchas notas y muchos bemoles sostenidos, es como que es un lenguaje y no es el lenguaje de la batería, de los tambores, acá es otra cosa. Entonces algunos no se dedican a eso. Claro, claro. La percusión, bueno, es tan amplia que... Sí, abarca sí. muchas cosas. En la escuela de música, vos vas a estudiar, por ejemplo, guitarra, y es una guitarra. Claro. No estudias guitarra eléctrica, requinto, es guitarra. Claro. En los vientos de metal, que si estudias corno, y es corno para toda la carrera. En la percusión no, porque tenés timbales, tenés marimbas, tenés bombo, ligüero, no sé, tenés otros instrumentos. No, mi carrera, la que yo hice, no. Por ejemplo, vos dijiste bombo, ligüero, no. Eso no. Y ahora te explico. Yo la carrera que he hecho, que ahora es diferente, totalmente académica. Ajá, por ejemplo, todos claro. los instrumentos de percusión que se utilizan en una orquesta sinfónica. Claro. Actualmente, por suerte, existe la carrera, o sea, están las dos percusiones. Claro, la académica y la popular. Entonces, claro. por ejemplo, bombo legüero, como vos dijiste... todo eso se estudia y se profundiza, todo más está en la carrera de música popular. Bueno, existe esa división, o por decirlo de alguna forma, en los estudios, pero llegado el momento, nosotros en la orquesta a veces tenés que tocar el bombo legüero porque hacemos un repertorio argentino o qué sé yo. Quiero decir, yo puedo tocar un bombo legüero. Claro, sí, sí. No me digo bombisto, claro. porque sé que hay unos bombistos maravillosos, y si hay un bombisto maravilloso, que pase ese bombisto. Claro. Porque uno no es lo completo que le gustaría tampoco. Uh-huh. Claro. Suele ocurrir, por ejemplo, en la orquesta todos tenemos una función, en la percusión hay una fila, se le llama, de percusión. Yo en la orquesta de la universidad, que es donde trabajo, yo soy suplente de solista. El suplente solista es timbalista. Uh-huh. Es como que está el solista, supongamos Messi, pero uh-huh. Messi también tiene que descansar o se lesiona. Entonces ahí avanza el suplente solista, que uh-huh. sería yo. Uh-huh. O chocó cuando venía al concierto. Bueno, no importa, si vos no claro, ensayaste claro. nada, tenés que ocupar ese lugar. Entonces, un lugar donde soy timbalista, pero cuando está el solista tocando el timbal, yo toco los demás instrumentos también. O sea, tengo que tocar todos los instrumentos. Claro. Siempre. Claro, un poco claro. ingrato el lugar. Claro. O sea, siempre está timbalista tocando. Uno toca timbal, nada más. Claro. Y cuando claro. quiere descansar, toco yo para que descanse. Bueno, pero eso me encanta porque me ha dado una versatilidad claro, interesante. Claro. Geminiano ascendente en Géminis, me encanta porque no tocar una vida entera, lo mismo. Claro. Una vida entera tocando el tambor, me claro. muero. Claro, imagínate. Claro, porque el tambor en la orquesta es un lugar importantísimo. Claro, sí. Entonces, estoy hablando, bueno, mundo... percusión, instrumentos académicos. Y muchas veces sucede, volviendo a lo que estábamos hablando de bombo legüero, aparecen repertorios que aparece el instrumento y lo hablamos. Ah, a ver, bueno, a alguno le es más fácil pasar una batería, un bombo, otro. Y en general yo, mi lugar como natural, o no sé cómo decirlo, porque no es mi lugar, y siempre yo toqué todos los instrumentos de placa, tanto en la sinfónica como en la filarmónica, como invitada, ha sido como un lugar mío natural. Como que me encanta la melodía, necesito la melodía. Una vida entera tocando tambor, no me gusta. Claro, no, más vale. ¿A quién? Claro, claro. Pero hay gente que no le interesa la melodía. Yo, mi ser y mi corazón con la música popular, por eso... con el tiempo me fui poniendo cada vez más vibrafonista, más. ¿Te especializaste en eso? Podríamos decir. No sé si especialicé, pero es mi instrumento adorado. Y por otro lado, hay muy poco repertorio escrito. Es más, no hay casi repertorio escrito para ese instrumento. ¿Por qué? Porque ese instrumento nace como una imitación de la marimba. Y se utiliza aparece con el jazz. Entonces, el jazz, como es sinónimo de improvisación, no hay música escrita. Claro, exacto. Hete ahí que este grupo, que ahora los quiero invitar para un concierto, que se llama Otras Vibras por Vibráfono. No porque demos yoga. Claro, y cada le cambie. Porque la gente piensa que hacemos yoga. Bueno, también, ¿por qué no? Fue creado y siempre estaba en mi deseo armar cosas con vibráfono porque siempre hay música para tirar para arriba, grupos de todos gustos y colores, todo con marimba, por ejemplo, pero no con vibráfono. Entonces, todo lo que hacemos son arreglos nuestros, arreglos hechos a pedido, elegimos algo que nos guste y son nuestras propias versiones. Claro, bien, bien, bien ahí. Sumado, bueno, estoy hablando de mi trío, que es Otras Vibras, que está formado por Clarón, que es el clarinete bajo, nació eso como dúo, Clarón y vibráfono, y actualmente somos un trío que es más piano, que donde tocan mis compañeros, bueno, Gustavo Richter y Clarón Gorgia Sánchez. Qué bueno. ¿Eh? ¿Qué es lo que escuchábamos al principio? ¿Qué es lo que escuchamos al principio? Exactamente. ¿Te parece? Podemos volver a escuchar algo. ¿Eh? Les comentamos a la audiencia que estamos con Patricia Fredes. Ella es percusionista de la Sinfónica. De la Sinfónica. Mirá de la vos. Universidad. ¿Hace cuánto que estás tocando en la Sinfónica? Muchos años. Me quisieron entregar una medalla porque había cumplido 30 años tocando hace un tiempo y yo no me había dado cuenta. ¡No! Le dije yo. No, ¿qué me da? No, me da vergüenza. Digo, que todo el mundo, me aplaude todo el teatro porque cumplí 30 años. No, me da muy vergüenza. ¡Es verdad! Digo, ¡qué vergüenza! Digo, ¡30 años! ¡Ay, qué vergüenza! Y no, me has hecho acordar que tengo que ir a buscar esa medalla. Ahí está, bueno. Claro. Bueno, vamos a escuchar algo, ¿eh? Por favor, Abby. Otras Vibras. Thank you. Muy bien, continuamos aquí en Colectivo. Estamos escuchando a Chick Corea, es un tema de Chick Corea. Exactamente. Y ahí se escucha el vibráfono. Sí, y yo adoro tocar Chick Corea en el vibráfono porque le queda maravilloso. Estamos escuchando la Children Song número 6, que son, bueno, un montón de canciones para niños. Bien, de Chick Corea, que, bueno, los amantes de Chick Corea han escuchado millones de versiones. Claro. Y sobre todo, que fue uno de mis amores y por lo cual yo entré al mundo del vibráfono, el dúo famoso que él tuvo con Gary Barton, Chick Corea Gary Barton, debo confesar que yo, como era copiadora compulsiva, igual que vos, Leandro, de cassette, daba vuelta, así los cassettes de dúo de Chick Corea y Gary Barton. Entonces... Mirá vos, que yo no tenía ni vibráfono y ahí me lo compré. Yo dije, yo quiero hacer eso. Mirá, qué bueno. Y bueno, y lo hice. Qué bueno. Estamos con Patricia Fredes, percusionista, música, amiga de años también. Y yo quiero contar algo, porque dentro de lo académico de tu carrera, ¿no?, también has hecho música popular. Sí. También has participado. Y una vez, voy a contar algo, hace muchos años, armamos algo, una bandita, no me acuerdo bien por qué motivo fue, que tocamos en el club de golf que está en el parque. Hubo una actividad ahí que alguien consiguió, no me acuerdo quién, y se armó algo para esa ocasión, ¿no?, en la cual yo tuve la suerte de participar y tocar con Patricia. Y ahí fue muy particular, pues no me olvido nunca, ahí conocí a don Félix Dardo Palorma, que le hacían un homenaje. Claro. Todavía estaba en pie el hombre. Sí, qué lindo. Eso tiene que haber sido finales del 80, principios del 90, tiene que haber sido por ahí más o menos. Sí, principios del 90. Por ahí. Sí, porque yo, 80 no nos conocíamos. No. Sí, finales del 80 o principios del 90 tiene que haber sido por ahí más Sí, o menos. Sí. Siempre me acuerdo de eso y digo, puta, yo tuve el honor de tocar con La Pato también. Y yo el honor de tocar con Leandro por allá, que hoy me está entrevistando. Mirá la vuelta de la vida, mirá cómo se da. Sí. Tenés un toque pronto, contanos un poquito sobre eso. ¿Hay una actuación? Sí, quiero aprovechar para invitarlos a al concierto próximo que tengo con este trío, el cual les estábamos escuchando, Otras Vibras, formado por, Gorgia Sánchez, que toca el clarinete bajo o clarón, Gustavo Richter en el piano, Emua, vibráfono, que va a ser en San Martín el 31 de agosto a las 20:30 en el centro de yoga Samjal, que queda ahí en el centro de San Martín, en la calle Remedios Escalada, 155. Ahí funciona el centro de yoga, que tiene muchos talleres, que en realidad es la casa de los Fredes. Todos Fredes. Todos Fredes. Allá en San Martín, Rivadavia, Junín, son todos Fredes. Es un ciclo de conciertos maravilloso que organiza mi queridísima prima Alejandra Fredes, que ella es la que capitanea ahí el centro de yoga. Y donde se realizan diversas actividades afines, una sala hermosa que los invito a que vengan a conocerla. Va a haber, unos vinitos ahí donde podemos dialogar antes de llegar, si se quieren llegar antes, y también, ¿por qué no?, después. Y es un ciclo de conciertos íntimos, por decirlo de alguna manera. La sala, como es de cupo limitado, si quieren venir, estén atentos a comprar la entrada con anticipación, y nos encantaría que vengan a conocernos, a escuchar la música que hacemos, que somos músicos académicos, por decirlo de alguna forma, actualmente compañeros e integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, pero en este trío Pueden escuchar autores como así como Guastavino, que compositor académico argentino, pero también hacemos Spinetta, Piazzolla, Chick Corea. Es variado, porque la formación lo permite y nos gusta escuchar en esa formación músicas que nos gustan y bueno, hacer nuestras propias versiones. Ajá, buenísimo. Esto va a ser el 31 de agosto a las 20:30. 20:30, bien. En San Martín. En San Martín. Si así quiere, que hay le que digo el teléfono para que, eso, para que puedan hacer las reservas, sí. o comprar sus entradas. Es 263-4627-156. Bien, muy bien. Esto es para el 31 de agosto. Y este... ¿A posterior tenés otras actividades también o por el momento no? Yo particularmente como, bueno, tuve una cirugía en la muñeca. Esta, digamos, va a ser mi primer concierto. ¿Después como Patricia, de cuánto después tiempo? De varios meses de pasar por yeso, claro. Cirugías, bueno, todas esas cosas que se imaginaran. Y bueno, justo en la muñeca. Exactamente. Bueno, no he ido al psicólogo, todas esas cosas, pero sí me arreglé la muñeca. Muy bien. Al psiquiatra tampoco, pero acá estoy tocando, así que muy feliz. Y bueno, y por esa razón no teníamos nada programado, digamos como que realmente yo no sabía cuándo iba a arrancar el año y en qué condiciones, pero acá estoy feliz de poder estar tocando nuevamente. Y así que bueno, tenemos, en vista, pero ahora por el momento va a ser nuestra primera actuación del año con este grupo. Ajá. Pero en verdad no estaba tocando con nadie por esa razón. Claro, claro. No sé, no le creo. No. Bueno, volví a la orquesta, porque los trabajos son así, si no te echan. No, pues, no, siempre vale. Está tocando, más nunca vale. No está tocando. Claro. ¿Cómo? Siempre está tocando, ¿sí? Nunca no está tocando. Por suerte me invitan muchos músicos. Estuve tocando la tabla de lavar, por ejemplo, el domingo pasado. Ajá. Con Miriam Belfer, que sé que estuvo acá también. Sí, ¿no? Sí, sí. Nos contó. Sí. Claro, sí, y Miriam, sí. Bueno, y me invitó porque hacía un tema que era como un rap. Y bueno, y así que ahí estuve. ¿Y el proyecto de Clonti, si querés contarnos? También, bueno, por ejemplo, Otras Vibras, estuvo invitado en el disco de mi amiga Clonti Venegas, su primer disco solista, donde, bueno, nos encantó grabar, que nos invitara, porque ella siempre es público de Otras Vibras, así que nos invitó y, bueno, en el momento que éramos dúo, ahí estamos con Gorgias en el clarón y yo en el vibráfono. No estaba Gustavo en ese momento. Así que si quieren escuchar el tema, es precioso. Bien. Tenés en tu pasado musical una intervención dentro del jazz. Durante muchos años, ¿ah? Participaste de una formación. Es verdad. Contanos un poquito de eso, por favor. Me ha acostado tarde, muchas noches. O no me ha acostado. Creo que eso ha sido así. Bueno, a decir verdad, bueno, en el jazz tradicional, exactamente. Qué bonito. New Orleans. Mira. Sí, hermoso. Que bueno, en los principios que me maté escuchando compulsivamente para tratar de parecerme a un ciudadano de New Orleans y tratar de ser lo más negra posible en mi forma de tocar, porque uno actualmente tiene orejas que no son las de esa época de ese jazz. Entonces, bueno, escuchando hasta grabaciones, hallazgos de cosas exóticas, bueno, fui encontrando una manera mía de tocar ese jazz. Y así mismo, yo escucho cuando empecé a tocar a cómo toco actualmente y, bueno, yo misma fui cambiando. Claro. Pero, por ejemplo, he tenido satisfacciones con el jazz de New Orleans de tocar para público de New Orleans y que si bailan es que está todo bien. Claro, claro. Y, por ejemplo, en una época, no sé si actualmente lo hacen, hacen intercambios en el Hyatt de cocineros. Ajá. Entonces, siempre cuando venían los cocineros de New Orleans al Hyatt, tocaba la West. Claro. Y cuando vos ves que todos los cocineros vienen a bailar, a cantar, a tocar la tabla mejor que vos, y todo eso, es que estás tocando bien esa música. Ah, entonces, claro. Bueno, he vivido momentos hermosos con esa música. ¿Integraste la West? La West Jazz Band. Jazz Band. Histórica. Histórica, ya voy a salir los libros de historia. También, ¿no? Te van a llamar para más medallas. No por buena, sino que por de los años. Pero yo te escuché con esa orquesta, no sé, hará 30 años atrás más o menos. Claro, porque, o sea, hace mucho que porque un día un señor me dijo, mira, el que toca se enfermó. Así que vení a la radio, era la Radio Libertador. Ajá. Yo había ido a practicar a la orquesta, como estudiante, a practicar en la orquesta sinfónica, y me dice, mira, como el que toca se enfermó, así que ahora cuando salgamos vamos a ir a la Radio Libertador, yo te hago unas señas así. Y ese señor era Julio Roldán, trombonista. Oh, maestro. Y bueno, y es fácil, dice, yo te hago una seña y ahí vas a... Y yo le dije, sí, pero no hay ningún problema, porque lo mío siempre fue la inconsciencia. Y fui toqué como dos temas nada más eran, ¿no? Así que, y él me en el camino, en el auto, me los cantaba más o menos, y me dice, yo te hago una seña, y me colgaron una tabla en el cuello, vos rascá, tocá, y bueno, y ese fue mi primer toque. Qué bueno. Y bueno, y que nos cuente, ¿qué es una tabla? ¿Qué es una tabla? Washboard. ¿Cómo washboard nació? Le da como más glamour. Claro. Y toco el washboard. Y es una tabla de lavar. Y en realidad es una tabla de lavar. Bueno, una tabla de lavar en realidad está muy relacionada con este estilo de jazz, porque era el jazz más primitivo, más antiguo, crudo, que el que tocaban los negros que estaban esclavizados. Y no tenían instrumentos, no estudiaban música, no se compraban instrumentos. Entonces era con lo que ellos tenían que empezaron a hacer música. Bueno, estamos hablando África en Estados Unidos. Claro. Que el encuentro de culturas allá en el norte se dio, por ejemplo, esto. Y bueno, entonces las grabaciones o lo que se sabe más antiguo, bueno, encontramos, o sea... el banjo, por ejemplo, es un tambor que le pusieron unas cuerdas. La percusión era con lo que tenían. Y bueno, y la tabla de lavar, que todos conocemos, antigua, de madera, o los que somos más grandes, le pusieron una chapa arriba y ahí la rascaban y empezaron a hacer ritmos. Y bueno, todo eso fue evolucionando. Y bueno, de ahí viene, da para hablar un montón. Actualmente, bueno, por ejemplo, yo tengo varias tablas y la última que me compré, que era la que siempre quería, y ahora es más fácil comprar y hay fábricas, tengo una que tiene timbre, bocina, todos los chiches como siempre quería yo. Tengo otra sin nada, depende de la ocasión. Claro. Pero ese es el resumen fantástico que yo encontré, sobre todo cuando me quebré la rodilla. Entonces, en vez de ir con una batería y todo, me compré esa tabla, que andaba con muletas, anduve el año pasado. Entonces, en esa tabla tengo todo, porque... ¿Y no qué es? ¿Una tabla de lavar? Claro, pero tiene timbres, cajas chinas, bocina. ¿Todo incorporado? Todo en la tabla. No te puedo creer. Entonces fue, dije, pero adelante, nada detendrá a Patricia Fredes. Claro. Porque ir con una batería y tenía unos toques era esto un tema y claro. Me había accidentado. Esa fue la lesión que te hiciste cuando se voló el techo ahí que estaba tocando la orquesta. No, esa fue otra. Son todas... Eso fue en el Parque Central estuviste claro, ahí. No es divertido, pero no. Primero. No, para nada. pero he fue trágico. Muchas eso. Fracturas una tras de otra. ¿Y que tuviste una herida ahí en esa voladura de techo? Cuatro fracturas en no en te un puedo pie. Creer. Yo voy a contar un secreto. Dice que estaban tocando justo lo que el viento se llevó. Es verdad. ¿En serio? Es verdad. quedó el chiste después. Pero es la pura verdad. Porque era un concierto de música de cine. Y en ese momento nos mirábamos así con cara de... Sospechábamos. Claro. El viento se ponía cada vez más fuerte. Y mientras transcurrían los compases de la música maravillosa, el tema principal de la película Lo que el viento se llevó. Y bueno, y en un momento nos llevó. No. Se volaron las chapas. Aparentemente estábamos despidiendo mucha energía y nos llevó. No te puedo creer, no te puedo creer. Yo les digo, si quieren que escuchemos un poquitito de Clonti Venegas, por la favor. Intervención de ella, y volvemos para el cierre. Así es. Sí. Cómo no, vamos a escuchar. Muy bien, estamos escuchando a Clonti Venegas y con el acompañamiento de Patricia Fredes y alguien más, me imagino. Sí, y Gorgia Sánchez en Clarón, y el tema se llama Pequeño Rey, que bueno, estuvimos como invitados en ese tema. Qué bueno, que me parece particularmente precioso, por eso quise traerlo. El disco se llama Blue Puentes. Ahí le vamos a preguntar a las chicas. Le vamos a preguntar a la operadora. Ahí estamos, mira, Los Puentes. Los Puentes, perdón. Los Puentes. Sí, Bar Blue. Puentes. Mirá, lo pueden encontrar en Spotify la también. Clon. Sí, sí, sí, la Clon. Una genia. La que Clon. Primero empezó como un EP y terminó. Y aparte, si pueden ver el video también, que me parece precioso, el video de este tema, es muy hermoso. Qué bueno. Por eso lo traje, quise que, bueno, que lo conocieran. Qué bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a recordar este evento que va a ser para el 31 de agosto a las 20:30 horas en el Centro de Yoga Sanjal. Sanjal, así es. Sí, de San Martín. En San Martín. Recordá la dirección, por favor. Remedios Escalada 155, es ahí, pleno centro. Buenísimo, buenísimo. Hay que hacerse un viajecito hasta San Martín para escuchar esta propuesta musical que nos trae nuestra amiga, la Pato Fredes. Que yo que voy a sacar la baba acá y voy a decir que he escuchado la propuesta y que realmente es otras vibras. Fuimos con una amiga a escucharla y realmente te proponen otro show distinto que nunca lo había escuchado. Qué bueno. ¿No? Porque escuchás bueno. otros instrumentos que no se aprecian tanto en dentro de la orquesta. Totalmente. Así que realmente salís con... O sea, si tiene ganas de escuchar algo que nunca ha escuchado, algo nuevo. Qué bueno, buenísimo. Agenda el 31 de agosto. Buenísimo. Bueno, Patricia, un gustazo. Igualmente. Para nosotros, un gustazo que hayas venido hasta la radio. Volvé cuando quieras. Ah, es un placer charlar Volvé con vos. Volvé con el... Estaría bueno traer, traer ese aparato grande, porque es como una mesa. Claro, no es fácil venir. No es fácil venir con un... No. Claro. Esto, eso que te dicen, tocate algo. No, ahí no va. No va con el percusionista, no. Bueno, pero hemos podido apreciarlo a través de las grabaciones. Sí, ¿no? Bueno, yo feliz de haberlos visto, porque más que nada para mí esto ha sido una reunión de amigos. Ajá, buenísimo. Y bueno, ustedes saben. Tenemos una medallita para darte al final. Ajá, por tus 45 años. De... Qué malos que son, ¿ves? Que son la, uno tiene amigos malos siempre. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, de gracias, verdad, gracias un a ustedes. Placer. Nos vamos a ir escuchando un toque solista de Patricia. ¿Es así? Sí, sí, el Blue for Gilbert, que bueno, es una obra escrita exclusivamente de Mark Glenworth para vibráfono solista. Buenísimo. Que fue un show que dieron en el. ¿Cómo se llama? En el área fundacional. Museo del Área Fundacional. Que también sonó ahí estuviste muy lindo, vos, claro. Porque por la propuesta acústica. Y, claro, y que éramos ahí éramos un dúo, clarón y vibrafón, y ahí claro. Eso es el vibrafón solo. Así que ahí nos vamos. Vamos a escuchar el vibrafón solo. Exactamente. Bueno, gracias, Patricia, de nuevo. Bueno, gracias a ustedes. Por favor.